Si yo tuviera que poner el título correcto a lo que hoy voy a hablar, yo no lo quise hacer porque también tiene mucho sentido lo que aparece. ¿Quiere ser salvo? Es decir, es una pregunta. Yo diría el río de sangre, pero como suena difícil de entender, entonces más bien lo opté por este título. Sí, el poder de la sangre de Cristo podría ser también, pero sobre todo veremos hoy cómo todo comenzó, cuando Dios quiso redimir al hombre, salvar al hombre. No hay salvación sino mediante la sangre sustituta de un inocente, o sea, el culpable es salvo mediante esa sangre. Algunas observaciones a modo de introducción. Primero, usted es pecador y vive alejado de Dios si no es salvo. Usted debe saberlo, es necesario saber esto. Dios le ama, quiere salvarle, sin importar cuán malo sea. Usted es amado de Él. Usted no necesita nada más que recibir a Cristo Jesús como su Salvador para ser eternamente salvo. Cuando el Señor le salva, Él se encarga de perdonarle todos sus pecados. No hay salvación sin completo perdón. Quinto, no existe pecado alguno que no haya perdón para ese pecado. Sexto, nadie podrá ser salvo por usted. O usted se salva o no se salva, pero nadie lo hará por usted. Séptimo, la seguridad de la salvación no depende de lo que usted siente. Es decir, que usted puede sentirse salvo sin serlo o sentirse no salvo y serlo. No entiendo esto. Bueno, vamos a ver si más adelante entiende. Octavo, sepa también que usted puede ser salvo únicamente mientras vive. Una vez que usted haya muerto, no hay salvación, porque no hay ninguna provisión divina para los que ya partieron. No hay que orar por los que ya murieron. Ellos ya murieron. Ya no podemos hacer nada. Los que partieron a la presencia del Señor están con Él y están mucho mejor que nosotros. Así que no hace falta orar por ellos. Están muy bien cuidados. Y los que partieron al infierno no tienen posibilidad de ser salvos. De nada sirve la oración. Tenemos que saber esto. Y noveno, usted seguirá teniendo serias luchas con el pecado. Aún siendo salvo, usted todavía tendrá que luchar. En realidad, se sentirá más perdido que antes. Antes ni siquiera sabía que estaba perdido. Y ahora se sentirá realmente mal cuando peque. Cuando una persona nunca maneja ningún auto, si alguien la lleva a algún lado, hace quién sabe cuántas infracciones y se expone a tantos peligros, la persona va tranquila. Porque como no ve el peligro, porque no conoce, porque no maneja. Pero cuando una persona comienza a manejar y alguien hace esas piruetas, quién sabe cuántos juegos muy peligrosos, uno hasta quiere con el pie frenar ahí. ¿Qué va a frenar si está al otro lado? Yo recuerdo cuando en una época tenían ese 707, el avión grande, grande, largo, largo y angosto. Era de la línea paraguaya. Yo viajé varias veces con ellos porque tenía un vuelo directo de Miami para acá, son solo 7 horas. Y ellos cargaban, porque brasileños, argentinos, chilenos, había de todo, montones de valijas ahí en Miami. Y cuando uno iba decía, ¿usted cuántas valijas tengo? 4. Bueno, le vamos a llevar 2. No más, porque el otro quedaba para el otro viaje, por si había menos. Y el avión ese es uno de los más seguros, pues tenía 4 turbinas. Cuando se levantaba, era tan lento que yo así sentado quería ayudarle a ver si se levanta, no sea que choque algún techo por ahí. Cuando una persona es salva, tiene a un enemigo muy fiero y por eso se da cuenta cuando peca. antes no se daba cuenta, igual como aquel que no manejaba y no se daba cuenta del peligro al que le exponía un loco al volante. Pero ahora que maneja, conoce los peligros. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para mí esto es mayúscula oferta divina. Está en Juan 10, 27 y 28. Nadie las arrebatará de mi mano. A mí me basta eso, porque Él lo dice. Su salvación no es algo que usted se la ganó. No, alguien se la ganó. Y ese alguien es el Salvador. Y décimo primero, si la salvación fuera algo que usted pudiera ganarla, el Señor habría muerto innecesariamente. No tendría ningún valor su muerte por usted. Y décimo segundo, por último, ninguna religión salva. Jamás religión alguna salvó a alguien. Nunca. Hay muchas religiones, algunas bastante buenas, unas mejores que otras, pero ninguna religión salva. Hay un Salvador que salva, y uno solo, y ese Salvador es Cristo. En Juan 14:6 dice, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted tiene que aceptar esto como un hecho, no puede menos. Pero lo importante es, ¿en qué forma Él nos salvó? Él murió por nosotros. O sea, Él aceptó el infierno en nuestro lugar. Él aceptó el castigo en nuestro lugar. Nuestro Señor fue destinado para salvarnos desde antes de la fundación del mundo. No cabe duda que era mucho antes de que naciéramos nosotros. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado, no había pecado todavía, no había hombre, Adán no había sido formado, Eva tampoco, así que no había pecado, y ya el Salvador estaba preparado. A ver si es cierto. Primera Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo cuando leo eso digo, ¿cuán maravilloso es Dios? Satanás siempre llega tarde. Porque cuando llegó Satanás para tentar a nuestros primeros padres, mucho, mucho antes, el Salvador ya estaba destinado. Quiere decir que Dios sabía lo que haría el hombre. Cuando un pecador recibe a Cristo por Salvador, Dios sabe cómo va a andar. El Salvador sabe cómo usted se va a portar al recibirle por Salvador. Y sin embargo, Él dice: de mi mano nadie os arrebatará. Usted puede tratar de deslizarse, a veces usted puede cometer falta, pecado, una y otra vez, y usted se va a sentir muy mal, muy triste, se va a acarrear serios problemas, pero hay algo que nunca va a suceder. Usted nunca perderá la salvación. ¿Sabe por qué? Porque no es usted quien no pierde, es Él. Él no puede perder, Él nunca perdió. Cuando Satanás le tentó a usted y usted pecó, entonces recuerde, el Señor sabía, en la lista del Señor de su andar con Él antes de la fundación del mundo, ya usted estuvo allá. Era paraguayo, tenía tantos años, era miembro de la Iglesia Bíblica Misionera, etc. Y escuchaba Radio América. Así es Él, es omnisciente. Para Él no hay pasado y futuro, nada de eso. Él lo sabe todo. El método de Dios es salvar al pecador por medio de un sustituto. Es muy interesante que aprendamos este principio. Este método siempre funcionó, funciona y funcionará. Esto nunca fue cambiado. Tomemos algunos ejemplos. Solamente yo le voy a dar tres ejemplos que son muy, para mí, muy llamativos. En primer lugar, El pecado aparece en Génesis 3. Si ustedes tienen la Biblia abierta allá, ustedes pueden tenerla por ahora allá en Génesis. Bueno, ¿qué pasa en Génesis 3? Allí viene Satanás y tienta a nuestros primeros padres. Ellos pecan. Cuando ellos pecaron, de acuerdo a ese capítulo, ellos se escondieron. Fue Dios quien los buscó. Y en el versículo 21 dice que Él los cubrió con pieles. No sabemos exactamente de qué animal eran, pero aquellos que son expertos en el hebreo dicen que insinúa que eran pieles de cordero, por ejemplo, del ganado lanar. Si era o no, no tiene importancia. Pero hay un detalle. Para tener piel, ya sea piel de un cordero o piel de un becerro o piel de lo que fuere, ese animal tuvo que derramar sangre. ¿Y qué culpa tenía ese animal? Ninguna. Pero era necesario socorrer al hombre, porque esa sangre nos va a llevar hasta la sangre de Cristo, poco a poco. Por ejemplo, en Génesis 4, versículos, por ejemplo, el versículo 7, la primera parte, ¿qué es lo que dice? Bueno, permítame leerle. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso está en Génesis 3:21. Pasamos ahora al 4. Versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, es decir, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Estaba muy disgustado porque Dios no le gustó la ofrenda de él. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Obviamente Dios le dice, tú hiciste mal. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué hizo mal él? Si los dos hermanos, decidieron ofrecer una ofrenda a Dios. Y hicieron ellos lo que es lógico. Por ejemplo, Caín era granjero, era agricultor. Él sembraba, cosechaba, etc. Abel era mini ganadero. Él tenía ovejas, tenía cabras, tenía ganado vacuno y de todo. Llegó el momento que decidieron ellos ofrecer una ofrenda a Dios. Solamente es lógico que Caín tome algo de trigo que él cosechó, alguna semilla, qué sé yo, cuántas cosas de lo que él cosechaba, tal vez frutos y todo, buscó lo mejor y lo ofreció en un altar, sobre un altar para Dios. Abel, mientras tanto, tomó de su ganado y ofreció. Mejor que yo le lea un poco a usted, porque usted dice, ¿de dónde saca eso? De la Biblia, caballero. Vamos a ver exactamente. Dice, vamos a leer. Y aconteció andando el tiempo, ya leímos. Y sí, leímos esa parte, ¿verdad? Andando el tiempo, que trajo de sí. Versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, ¿por qué hizo mal? ¿Por qué la ofrenda de Caín no le sirvió? Aquí tenemos algo muy, muy importante. Tenemos dos religiones llamadas cristianas. Una que pregona la salvación por obras, esfuerzo propio. Hay que ser repartir lo que uno tiene, hay que hacer caridad, hay que alimentar a los pobres, hay que hacer esto y aquello y lo otro y todo lo demás allá para ser salvo. Y el otro grupo de cristianos dice, no, no hay que hacer nada de eso para ser salvo. Se puede hacer siendo salvo, pero no para ser salvo. ¿De dónde Abel y Caín, o comencemos con el mayor, Caín y Abel, sabían eso? ¡Ja! Buena pregunta. Si Adán y Eva ya habían experimentado el derramamiento de sangre de algún animal para poder cubrirlos, Dios les estaba mostrando que esa sangre de un animal que ni siquiera tenemos más datos que solamente lo que dice en el versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, si hay túnicas de pieles, para tener pieles había que matar un animal que no tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Un sustituto. Un animal inocente derramó sangre. Bueno, eso fue la primera sangre que se derramó y apuntaba hacia el Calvario ya desde ese momento. Por eso Dios tenía todo preparado. Nuestro Señor estaba en todo eso. Estaba viendo cómo se estaba preparando el camino para que algún día Juan el Bautista diga, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto es lo que importa ahora. ¿Cómo podía Caín saber que a Dios no le agrada ese tipo de ofrenda que él presentó? La única manera es aceptar que la raza humana siempre trabajó así, porque luego, cuando ya viene la ley de Moisés al pueblo de Israel, se le ordena vía Moisés, Dios le dice que él diga al pueblo para que el pueblo sepa que los padres tienen que decir a sus hijos cómo ellos salieron de Egipto, cómo ellos mancharon ahí con la sangre, el dintel de la puerta, etcétera, y todo eso, que vayan diciéndolo. O sea que el mensaje de salvación iba de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, y así era la obligación de ellos. Y esto debe ser hoy también lo mismo. Entonces, Caín y Abel, dos hijos de la primera pareja, sabían que cuando, porque sin duda Eva y Adán dijeron, no, antes esto no era así. Antes del pecado, Dios mismo se paseaba por el espacio. Nosotros sentíamos, platicábamos con Dios, era maravilloso. No había nada de eso, esos temporales o algo así, y tiempo que mucho frío, que mucho calor, nada de eso, era maravilloso todo. Y le estaban contando, pero el día que pecamos, Dios proveyó un recurso. Nos veíamos totalmente desnudos en todo sentido de la palabra, muy especialmente se nos fue la inocencia, esa confianza que teníamos en Él. No había maldad en nuestro corazón, no había mal pensamiento para nada. Y que hablar también físicamente, porque no se necesitaba. Es muy probable que a esto ellos supieron. Los dos, Caín y Abel, le preguntaron, bueno, pero ¿y cómo se resolvió eso? Bueno, ellos muy probablemente le dijeron, mira, tuvo que matar uno o dos o lo que fuera, corderos. Ah, sí, ¿y cómo era eso? Bueno, Abel ya tenía luego ganado. Cortarle aquí y se le va toda la sangre y muere, porque la vida en la sangre está. Hasta tanto bien podían saber. Y es lo que ocurrió. Y nosotros vimos y lloramos cuando Dios operó ese recurso para vestirnos. Uno dice, ¿qué valor tiene eso? Cuidado, mucho valor tiene. Este precedente debe ser de nuestro conocimiento si queremos entender bien luego el Calvario, el Gólgota, todo lo que tiene que ver con nuestro Señor. Bueno, cuando ellos le hablaron, pasa un tiempo. Caín y Abel saben perfectamente lo que pasó. cómo era antes y cómo llegó a ser después y cómo Dios resolvió el problema. Pero terco como era, Caín dijo: yo voy a resolver este problema por otro camino. Yo voy a llevar las mejores gavillas de mi trigo. Voy a llevar tantos kilos de tal o cual semilla. Voy a llevar tales y tales frutos. Y yo voy a ofrecer esto. Es mucho mejor que matar a un animal. Religión de obras. Hacer obras. Me voy a esforzar y yo lo voy a lograr. Bien. Se esforzó. Y Abel fue y buscó al mejor de los corderitos, y tal vez uno de un año. No estaría extraño eso. Lo buscó, una belleza tan atractiva, tan único, daba pena. Pero lo tuvo que tumbar, lo tuvo que atar las patas y lo tuvo que llevar un cuchillo y cortarle aquí. Y el cordero murió. Así lo ofreció. ¿Por qué lo hizo? Porque él obedeció a lo que sus padres le dijeron que había ocurrido cuando entró el pecado. Y él sabía que si Dios tuvo que sacrificar a un cordero, algo hay en eso. Y si eso es lo que Dios hace, entonces yo tengo que hacer así. Porque no va a ser aceptado otro tipo de sacrificio. O sea, tiene que ser alguien que no tiene nada que ver con el pecado. Y lo que yo estoy haciendo, yo estoy arando la tierra, yo estoy sembrando, yo estoy cuidando, yo estoy cosechando, yo tengo las gavillas, yo luego puedo preparar y puedo llevar semillas y todo. Todo yo doy tanto a los pobres, yo hago esto, yo hago peregrinaciones, yo mando dinero a tal parte, yo tengo a tantos huérfanos que los estoy ayudando para resolver un problema, que es el pecado. Eso es inaceptable con Dios. Dios no aceptó. De ahí corrió, tomó un tiempito. ¿Y qué pasó después? Bueno, no terminó allí el sacrificio. ¿Por qué? Porque por supuesto que a esto se debió que corrió la sangre del hijo menor de Abel. Ni sacrificios ni penitencias, solamente un sustituto era suficiente. Pero no ocurrió exactamente esto, porque simplemente después, si ustedes siguen leyendo, ustedes verán lo que pasó. Qué triste el cuadro, pero era absolutamente necesario. Dice en Génesis capítulo 3, bueno, ya pasando al 4, dice en el versículo: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y todo eso. Y sigue diciendo, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, estando ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, aquí mucho deja seguramente, solamente lo necesario se registra, que Caín, el que intentó arreglar las cosas por propia cuenta, por obras personales, mató a quien era, escúcheme bien, a quien era una semblanza de Cristo. Si ustedes siguen leyendo luego en la Biblia o llevan una concordancia y buscan el nombre Caín y Abel, pronto se darán cuenta que Caín era del maligno. Es del maligno todo aquel que hoy pretende la salvación por medio de obras. Pero Abel es la semblanza de Cristo. Así que tenemos aquí la sangre que corrió de aquel animal que tuvo que morir para poder cubrir a Adán y Eva, y luego la sangre que corrió cuando Abel murió. Bueno, más claro que esto no puede ser. En Mateo 23, 35, el Señor llamó a Abel el justo. Noten lo que dice en el versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo

muy pocos cristianos pueden explicar qué significaba la Pascua. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde comenzó? Bueno, los religiosos llaman el Viernes Santo. Yo no sé cuál es el Viernes Profano, pero yo creo que todos son profanos. Los cristianos en inglés dicen Good Friday o Viernes Bueno. Los religiosos en Cristo tratan de no divertirse ese viernes. Les pesa mucho, pero tratan de aguantar. ¿Cómo era la Pascua judía? Aquí es donde entramos en el asunto, porque aquí tenemos el origen de la Pascua. Primero, ellos inmolaban un cordero sin defecto alguno, que ya lo tenían preparado. Era de un año. El animal será sin defecto, macho, de un año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ellos debían comer esa carne asada, no hervida. Tercero, además comían panes sin levadura y hierbas amargas. Bueno, el cordero, es fácil entender, simbolizaba a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las hierbas amargas simbolizaban la vida amarga en esclavitud que ellos tenían en Egipto. Tenían que recordar eso. No era muy agradable, pero bueno, tampoco la esclavitud es agradable. Los panes sin levadura simbolizaban la santidad del pueblo. O sea, la levadura tiene siempre una connotación negativa. Lo más importante de esa noche, tomad un manojo de hisopo, algo así como una brocha, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Es decir, ellos tenían que carnear ese cordero. La sangre la tenían en una palangana, un lebrillo. Llevaban una brocha, por decirlo así, y mojaban en la sangre, y mojaban ambos lados de la puerta y arriba. Bueno, ya se veía que había sangre allí. Entonces, Dios les dijo, hagan esto, porque a medianoche, a la hora cero, pasará el ángel destructor. Y cuando vea la sangre, en esa casa no tocará, pero en todas las otras casas, donde no haya sangre, el primogénito morirá, el primer hijo, el primer animal, todo morirá, en todas las casas. Y bueno, si ustedes siguen leyendo ese texto, ahí dice más adelante que estaban completamente desesperados todos porque no había casa donde no había muerto, pero no entre los hebreos. ¿Qué hizo la diferencia? La sangre. Por eso ahora que están surgiendo muchos predicadores que están en contra de la sangre y todo esto, hasta se burlan, hasta son completamente irreverentes ante la sangre de Cristo. Y incluso culpan a Dios de sanguinario, que a Él le gusta la sangre, pero no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Por eso los hebreos no sufrieron daño. Ellos no sabían cómo va a funcionar la sangre pintada en el dintel de la puerta y todo, nada de eso. Ellos no sabían cómo va a funcionar. Ellos simplemente aceptaron, el Señor les dijo a ustedes, guarden a un cordero ahí aparte, que no tenga ninguna tacha, que no tenga ningún tipo de defecto, tiene que ser de un año, puede ser de ovejas o de cabras, pero el cordero, el macho cabrío o el corderito, y lleven. Y llegado ese día, ustedes tienen que hacer este trabajo. Hay una canción por ahí, a veces yo la suelo usar en la radio, es en inglés, y en una parte el hijo le pregunta al papá por qué es el hijo primogénito, y están en la casa. El papá o los padres le decían a sus hijos, esta noche, en todos los egipcios, en todas las casas de los egipcios, morirá el primogénito, el primer hijo, primer animal de los animales y todo eso, va a haber muerte. Va a haber muerte en los corrales de los animales y habrá muerte en cada casa de los egipcios. Salvo una pareja que no tiene hijos, tal vez. Entonces, claro, el primogénito es una imaginación del que preparó esa canción, que él pregunta a papá, ¿y la sangre todavía está allá? ¿Si está todavía pintada la puerta? Y el papá le dice, no hay viento, no hay lluvia, no hay nada que quite esa sangre. Bueno, me parece muy bien está esa letra porque Dios no necesariamente tenía que ver la sangre. Lo que él quería hacer ver a los israelitas, que entiendan el valor de la sangre. Ya corre el río. La primera vez, la segunda vez Abel, la primera vez algún animal, ahora ya viene masivamente. Y toda esa nación de los israelitas salió de allí gracias a la sangre de ese cordero que ellos sacrificaron. Entonces, cuando leemos esto, y leemos, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Éxodo 12, 23. Eso hizo la diferencia. La pregunta es esta, ¿funciona la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado? ¿Todavía funciona? ¿Funcionó entonces? Sí funcionó, y no solo allí, siguió funcionando. Y se levantó aquella noche Faraón, dio buen resultado. Un día, los faraones del mundo se levantarán, por decirlo así. Pues Faraón significa simplemente rey, pero los egipcios así los llamaban, el faraón. Los gobernantes del mundo un día se levantarán, cuando se den cuenta que despreciaron la sangre, único medio de salvación. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12, 30. En todas las casas hubo muerto. ¿Por qué? Porque eran malos. Muchos de los hebreos, donde no hubo muerto, tal vez eran peores que muchos egipcios. Pero no se trataba de eso, se trataba que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y todo esto es el río de sangre que corre y termina, ¿saben dónde? En el Gólgota, allá en el Calvario. Dice allá en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. No podía decirse esto antes del Gólgota, antes del Calvario. Pero Pablo escribe después de la muerte de Cristo y dice, ya fue sacrificado. Él es nuestra Pascua. Y aquí de lo que estamos hablando de la Pascua. Llega el día que Jesús ya está caminando, comenzando su ministerio. Y oiga lo que dice en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. Por ejemplo, en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. No se puede quitar el pecado sin derramamiento de sangre. Ustedes cada vez más y más estarán escuchando burlas sobre eso de confiar que mediante el derramamiento de sangre de un inocente uno puede ser salvo. Las hierbas amargas que ellos comieron la noche de la Pascua, por supuesto, les recordó lo que ellos sufrieron allí. Pero el sufrimiento terminó esa noche, porque al día siguiente ellos salieron. Y lo mismo ocurre con nosotros cuando Cristo llega a ser, porque Él es nuestra Pascua, cuando nos libra del pecado, la vida amarga en el pecado, sin esperanza, sin Dios, sin oportunidades de ningún tipo, sin conocimiento de la palabra. andando de un lugar a otro, un día con un ídolo grande, otro día con algo chiquitito, en el auto un santito que cuelga allí también, absurdos de ese tipo, claro. Es amarga la vida de quienes viven así, porque no tienen ninguna seguridad. Y vayan ustedes a un sepelio donde muere alguien que no conoció a Cristo, que nunca se detuvo para darle importancia de vida a la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. ¡Ay, qué llanto! ¡Qué dolor! ¡Qué angustia! Uno quisiera ayudarles, quisiera decirles que la persona que murió ya está con el Señor y todo eso, pero para eso hay que mentir. Entonces uno tiene que decir la verdad. A mí me tocó muchas veces ir a una mortuoria. Y en la mortuoria, en algunos países, uno puede... No es asunto de sepultar enseguida. Si la persona falleció el jueves, tal vez la sepultura va a ser recién el domingo. Entonces está bien arreglado el cadáver ahí todo, y los familiares quieren que uno venga y hable. Y si son cristianos, dependiendo de la cantidad de gente que esperan que llegará, hay capillas más grandes y más chicas y uno va. A mí me tocó hablar muchas veces, yo hacía invitación como hago en el templo. Usted quiere recibir a Cristo y ya le dábamos literatura ahí mismo. Pero uno tiene que decir la verdad y eso es muy difícil. Cuando usted tiene aquí al frente sentados los familiares inmediatos de la persona que murió y la persona que murió no era salva, y yo lo sé, y yo tengo que hablar, ¿qué le voy a decir? Ay, fue un hombre muy bueno. Fue un gran ciudadano. Tal vez eso es verdad, pero no fue salvo. Y si no fue salvo, lo único que yo generalmente hacía era decir, si la persona que falleció recibió a Cristo por Salvador, está ya con él. Si no lo recibió, se fue al lugar de tormento, que es el infierno. No a todos les gusta eso. Pero ¿qué gano yo con engañarlos? Cuando yo sé que la sangre de Cristo fue despreciada. No es buena vuestra jactancia, dice en 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Otro elemento. Carne de cordero, la sangre derramada, hierbas amargas, pan sin levadura. Bueno, el pan sin levadura nos habla acerca del pecado. Yo sé que todos ustedes van alguna vez a comprar pan y en algunos países son tan buenos los panes y hay de todo y hay bien crecidos, parece esa almohada de pluma, ay, tan esponjoso, todavía caliente, y algunos no se dan cuenta y dicen pan fresco. No, pan fresco le dejo a usted, yo quiero caliente, pero lo que se quiere decir es que recién salido del horno, ¿cómo está fresco? Bueno, ahora, en una panadería, dice, mire, ¿usted quiere pan con levadura o sin levadura? ¿Y qué es eso? Bueno, le voy a mostrar, mire este, y le muestra una especie de como una tortita así bien finito de más o menos de medio centímetro de algo, de alto. Y bien durito así, casi no tiene ningún gusto. Esto es sin levadura. Y esto es con levadura. ¡Ah! Y uno así toca y es, parece que, ay, qué rico que está, ya lo voy a comer. Es muy rico eso. ¿Por qué la levadura se usa como algo negativo en la Biblia? ¿Qué hace la diferencia en el pan? ¿Qué hace que uno creció y el otro no? La levadura tiene la virtud de hacer que la masa crezca, pero es un crecimiento artificial. Y además, es dañina la levadura para el organismo, no es lo mejor. Siempre ustedes van a ver que todas las veces que intervenía el pan como parte de los sacrificios, era pan sin levadura. ¿Cómo podríamos entender esto a la luz de la iglesia de hoy? Bueno, la levadura de la apostasía, de las herejías, del ecumenismo es levadura. Porque, ¿qué es lo que creen los ecumenistas? Unámonos todos. Olvidemos las diferencias. Olvídense de todo eso. Unámonos y seremos muchos. Y al ser muchos, ni siquiera del Señor necesitamos. Esta es la creencia de ahora de la llamada iglesia emergente. Ellos realmente creen que es deber de la iglesia unirse con todos, no importa qué crean, para ser muchos, para que nosotros creamos el reino divino, celestial, aquí en la tierra. No necesitamos que el Señor venga. Este es el engaño. Y este es el pan del que se alimentan muchas iglesias hoy. Por eso cualquier cosa está bien. Que vengan grupos cantantes de una cantina directamente al templo para alabar al Señor. Que venga quien venga y todo. Y todo eso se acepta. ¿Por qué? Porque es agradable. Tienen ritmo, tienen movimiento, tienen mucha gente. Todos se ponen de pie, todos aplauden y aplauden y todo. Eso es lindo. Y eso es bien mundano, pero es lindo. Pero Dios dice no. No levadura, para nada. ¿Podrá alguien excusarse por ser demasiado pecador en la presencia del Señor? No. Si acude a Él, Él le va a salvar. No importa cuán graves sean sus pecados. Yo sé que a veces hay personas que son tan malas, tan pecadoras, que dicen, no sé cómo Él me va a salvar, cómo Él me va a perdonar. A veces recibimos cartas aquí. No voy a decir todo lo que dice una carta, pero una dama escribió algo tan feo, tan horrible. Ella dio descripciones claritas de todo lo que ha sido su vida. Y cómo ella estaba desesperada a ver si Dios todavía la va a perdonar. Y qué bueno es que no dijo alguien de ella y ya ella murió, sino que ella misma todavía está aquí. Y cuánto agradece por haber escuchado la palabra. Solamente quería saber si todavía puede ser perdonada. Bueno, solamente recuerden lo de 1 Juan 1:9 cuando dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acepte la palabra todo, todo pecado. No hay uno solo que no puede ser perdonado. Oiga estas palabras. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Era la peor gente. La lacra de la sociedad. Algunos no entienden quiénes eran los publicanos. Eran los ladrones legales. Ellos cobraban lo que querían para el imperio extranjero, para Roma, allí a su propia gente, a los hebreos. Y de los otros no hace falta hablar. Pero cuando nosotros seguimos hablando un poquitito más sobre esto, llegamos a Rahab. ¿Qué? Bueno, había una mujer que vivía una vida muy pobre, muy miserable, vivía en pecado muy grave. Ella vivía era mujer del oficio más antiguo, pero el que le dio mucho, mucho dolor y mucha tristeza. Si ustedes van al libro de Jueces, perdón, creo que es Josué, y leen allí muy al comienzo, capítulo 2, se van a encontrar con algo que uno quiere decir. En el título del capítulo dice, Josué envía espías a Jericó. Él envió 2 espías. Voy a leer parte, versículo 1, Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Flor de mentirosa, ¿no? Y claro que ella mintió. Pero eso no es nada raro. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé, ella dijo a los enviados del rey, ¿a dónde han ido? Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, ahí entre el techo, y había un lugar donde se hacía eso para calentarse en tiempo de frío, y los había escondido entre los manojos y lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino, y sigue el relato diciendo que no los encontraron, y ellos volvieron. Pero ellos hicieron un arreglo con ella. La mujer dijo: no tengo la menor duda que si estos muros han de caer, que Dios va a destruir a Jericó, lo va a hacer, porque supe, ella dijo, supe de todo lo que hizo en el Mar Rojo, cómo ustedes vinieron por 40 años hasta acá y todo. Ella sabía. Evidentemente, otros de Jericó también sabían, y eran paganos, por supuesto. Pero ella los escondió. Cuando ella les dio instrucciones precisas, ¿cómo hacer? Vayan, permanezcan tanto tiempo escondidos, y cuando ya pase ese tiempo, bajen y vuelvan, porque aquellos que les van a ir a buscar ya habrán pasado y se habrán ido a otro lado para buscarlos. Entonces ustedes aprovechen y vayan, regresen a su gente. ¿Qué pasó después? Bueno, si seguimos leyendo el texto, dice en el versículo, por ejemplo, 8, antes que ellos se durmieran o se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y ahí siguió hablando, y dice que todos desmayaron, etc. Pero más adelante hay algo bien llamativo. Por ejemplo, en el versículo 15, entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. En otras palabras, la ciudad estaba amurallada, y la parte hacia afuera ya no era ciudad, ya eran los muros que rodeaban la ciudad para protegerla. Y les dijo: marchaos, el versículo 16, continúa hablando con ellos. Luego, y estad escondidos, dice, allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento, porque ellos se juramentaron que ellos no van a destruir a ella y a los que estén en su casa. Y oiga lo que dice. Y dice, de este juramento, ¿con qué nos has juramentado? Ella dijo: júrenme que ustedes no me van a destruir y a mis familiares que yo voy a traer aquí a mi casa. Versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Vamos a dejar aquí la lectura. ¿Qué había pasado allí? Bueno, ella llevó un cordón, grana, es rojo como la sangre, y ella usó eso como soga para bajarlos, para que ellos bajaran y se fueran. Y entonces ella dijo, bueno, ¿cómo será que ustedes no van a atacar mi casa? Porque hubo juramento entre ellos. Bueno, ellos le dijeron, para mí, aquí yo veo a dos predicadores que van y entran en una casa donde cualquier hombre puede entrar y no hay ningún problema, era una prostitución. Entonces ellos entraron allí, pero la gente ya conocía a ellos y se dieron cuenta que eran extraños, no eran parte de los de Jericó. Y comunicaron enseguida, si hubiera teléfono, llamarían rápidamente a la casa de gobierno para decir, aquí vinieron espías y entraron en esta casa donde está esta mujer de mala vida. Pero ella, cuando ellos le hablaron, cuando ella los vio, enseguida había sido que era quien era, pero ella sabía todo el historial desde que salieron de Egipto. Esa soga, por decirlo así, de grana, ilustra la sangre de Cristo. Esa fue la protección de ella. La sangre del cordero protegió a los primogénitos en Egipto. La sangre de Abel, que habla mucho más que cualquier otra sangre, también es la semblanza de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oiga esto. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. ¿Quiénes eran los espías? Habiendo recibido a los espías en paz. Eran evangelistas, por decirlo así. O sea, cualquiera de Jericó podía ser salvo si hiciera lo que hizo ella. Ella juntó a todos sus parientes. Ellos estaban allí y se salvaron. ¿Cómo? ¿Qué clase de pastora era ella? Nada de eso. Lo que vale en todo eso no es ella, sino la fe que ella tenía que el Dios de los judíos así opera. Y sin darse cuenta siquiera, ella ya confiaba en la sangre derramada de un sustituto inocente, porque esa pequeña soga, por decirlo así, era realmente de grana, era roja. Todo coincide, no es coincidencia. ¿Y saben dónde llegó a estar el nombre de Rahab? Nada menos que en el capítulo 11 de Hebreos, donde están los hombres verdaderos gigantes de Dios. Por eso lo que recién leí está en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, habiendo recibido a los evangelistas, enviados por el pastor Josué. Ellos le hablaron, diríamos hoy. En Santiago 2:25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esa era la obra de ella. O sea, ella forma parte, y si algún día, cuando estemos con el Señor, va a ser muy interesante, porque vamos a ver personas tan únicas, tan maravillosas, tan destacadas, y de repente vamos a ver una dama, porque hombres y mujeres serán hombres y mujeres en el cielo también. ¿Quién es usted? Yo soy Rahab. ¿Frente a quién estoy? Nada menos que en el cielo. ¿Sí? Funcionó ese cordón de grana. Y vamos a dejarles enseguida en paz a todos ustedes. Y permítanme hacer un rápido vistazo de lo que todo pecador debe saber. Todos debemos saber que Dios nos ama. La Biblia lo dice. Él nos ama. Debemos saber, en segundo lugar, que la salvación es posible únicamente mientras vivimos. Más allá, no. 3. No hay pecado alguno que el Señor no le perdone si el pecador arrepentido desea ser perdonado. 4. Aun siendo salvos, somos pecadores, pero Él nos mantiene siempre perdonados y santos. ¿Qué? Así es. 5. El pecado en la vida del salvo siempre es un estorbo para la comunión con el Salvador. Todos tenemos en algún grado esta experiencia. 6. La mejor manera para evitar el pecado es mantenerse ocupado en los asuntos espirituales. O, digamos así, la mejor manera para mantenernos sin pecado es no pecar. Pero el problema es, ¿cómo no peco? ¿Puede usted? ¿Es fácil? Bueno, hay algunos que dicen que tienen iglesias donde nadie peca más. A mí me gustaría ser pastor de esa iglesia. Sería muy fácil. Hasta a mí me ayudaría. 7. Si el salvo no se siente salvo, eso no significa que no lo sea. Somos salvos por la fe, no por sentirnos salvos. 8. La obediencia es fundamental para la salvación. ¿Qué hizo ella, esa mujer? Ella simplemente colgó esa muestra, o sea, esa señal. Ella confió que el mensaje sería llevado a Josué, y cuando vengan a destruir el mismo muro donde estaba su casa, cayó también, pero no hizo daño a ellos, ningún daño, todos se salvaron. Y los otros quedaron bajo escombros o murieron por los soldados que entraron, etcétera. Porque todos sabemos la historia, o por lo menos se sospecha que muchos cristianos conocen cómo Jericó cayó. Era una gran ciudad. Bien, valió la pena. El mismo método de salvación por la sangre corría. Muchos otros derramaron sangre hasta la sangre de nuestro Señor. Cuando Juan lo presenta públicamente, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esa sangre que se derramó antes apuntaba al Calvario, porque habría sangre tan poderosa que sería no para salvar a una Rahab, o para salvar a una o dos familias, o para salvar a 3 o 4 personas, sino a todos, a todo el mundo. Es decir, todos pueden ser salvos. ¿Por qué no son? Porque no quieren. En este sentido, yo sí creo en las obras. Así como ella ató ese cordón de grana, así como ella hizo, esa era la parte de ella. Nuestro deber es confiar plenamente en aquel que nos ama y nos salva, nos salvó. 9. Si quiere, además de saber que es salvo, sentirse salvo, no peque. 10. Si se siente culpable cuando peca, es prueba que es salvo. 11. Si usted cree que su religión o su iglesia son suficientes para salvarle, usted está en muy serio peligro. No le fue bien a Caín, no le irá bien a usted. 12. Si cree que su caso es tan grave que ya no tiene remedio, usted cuestiona al Salvador, usted cuestiona a Dios y pone en duda sus palabras. 13. Nadie puede ser salvo por usted. Ya dijimos esto. Vuelvo a decir. No hay misa, no hay esfuerzo, no hay nada que usted pueda hacer por alguien que ya murió sin Cristo. Y 14. Cuando el pecador recibe a Cristo, recibe su salvación y la plenitud del Espíritu Santo. Toda persona debe saber eso. La mejor prueba de esto es que usted ya recibió el Espíritu Santo. Es que, o sea, que lo tiene todo. Su mayor inquietud para probar que usted realmente es dirigido por el Espíritu Santo, porque lo tiene, es porque usted comparte el Evangelio con otros. Usted no puede callar. En alguna forma usted compartirá el Evangelio con otros. ¿Por qué? Porque el Señor hace que esto sea el verdadero o la verdadera señal. ¿Señal de qué? De que usted es salvo y el Espíritu Santo mora en usted. El que no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, no es de él. Pero déjenme terminar con estas palabras de Jesús cuando él dice lo que dice a sus al grupo de quienes hablaron con él. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban queriendo saber algo sobre profecías bíblicas. Si ya Israel habría de conquistar, reconquistar su tierra. Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señor, ¿cómo sabremos que hemos recibido poder y tenemos el Espíritu Santo? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El día que ocurre eso, ustedes sabrán, porque ustedes no podrán no ser mis testigos. Si usted dice que es cristiano, que usted recibió a Cristo, que usted es salvo, y a usted no le importa que se vayan al infierno los que quieren irse, que vayan, que está bien, la prueba es lo contrario de lo que usted afirma. Usted miente. Usted nunca fue salvo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tus bondades y por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. Ayúdanos a entender todas estas cosas en toda su dimensión. Solamente tú puedes darnos la capacidad para entender estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén.